marzo y debido al éxito obtenido en el mes de febrero, continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Aprovechate solo durante este mes de marzo de las grandes ventajas y mejores soluciones en aluminio y PVC. Porque en Otis son fabricantes y profesionales. Llama ya al 28 33 49 y pide tu presupuesto sin compromiso. Fábrica en Zubibarri 3 y exposición en Jesús Guridi 5. Este mes de marzo continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Oti. Oti, Oti. Ya está aquí la nueva quincena de descuentos con nuestra tarjeta. Del 11 al 25 de marzo, adelántate la primavera con tu tarjeta de comercio de Álava. Busca el distintivo de la campaña en los establecimientos participantes de Llodio, Amurrio y Archiniega y consigue descuentos directos del 5 y 10% en más de 105 establecimientos asociados de Apil, Apinca y AM. Más información en laudiocomercial.com y apinca.com. Y si aún no tienes la TCA, no esperes más y solicítala ya. Está llena de ventajas. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Padres virtuales que acompañen a tus hijos mientras conducen, les limite la velocidad y el volumen del equipo de audio. B. Un DJ invisible que organice tu música. O C. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. En el nuevo Ford Fiesta son una realidad. Ahora con el plan FIBE, llévate un Ford Fiesta por 9.700 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ayala Irratia. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. Bueno, pues todos preparados para la bajada de las temperaturas, la nieve que se va a situar por ahí en cotas bajas. Vamos a ver, hoy más altas que mañana, parece ser que mañana tendremos nieve, tal vez. Casi que sea las puertas de algunas casas, o por lo menos en algunos pueblos de la comarca, porque parece que no hay consenso en la altitud. Algunos dicen que a 100 metros, otros que a 200. Veremos a ver si finalmente se cumplen esas previsiones y en qué cantidad cae. Lo que no cabe ninguna duda es que las temperaturas van a bajar y mucho, y se van a situar en valores pues propios de la época en la que estamos, del invierno. Mañana máximas de 3, 4 grados, y parece que el jueves pues más o menos más de lo mismo. Hoy tienen pleno en el Ayuntamiento de Orozco, entre las propuestas, entre el orden del día de esta convocatoria, la normalización del uso del euskera, una moción del Grupo Municipal de AJPNV en relación a la bonificación de tarifas por la Diputación Foral de Vizcaya a usuarios habituales de la autopista AP68, o también, además de asuntos de trámite, la aprobación del pliego de para el concurso de contratación del servicio de jardinería del municipio de Orozco, entre otras cuestiones. También apuntar que esta tarde comienza una de las jornadas de las actividades del programa denominado Quincena Empresarial, que organiza Amurrio Videan por una gestión más eficiente de tu empresa. Es el título de la jornada de hoy. La siguiente será el próximo día 20 de marzo. Recordamos también que se ha convocado el primer taller coral del Alto Nervión. Lo hace la Fundación Arteón, y está organizado precisamente para el 6 de abril. Será el primero de una serie de talleres corales para todas aquellas personas que compartan esta afición tan enraizada en nuestra cultura, la coral. Hablaremos luego, dentro de un ratito, de este asunto. También recordarles que se le ha concurso la gestión de la tienda de productos locales de Orduña. La página web del Ayuntamiento de Orduña tiene todos los datos de esta licitación. Y también recordarles que mañana miércoles a las 7 de la tarde, en la sala multiusos de la Rico Plaza de Llodio, está prevista una conferencia charla abierta a toda la ciudadanía, donde se hablará de los derechos sociales y de la renta básica universal que organiza el grupo Aralar. También se presenta, recordarles que este viernes se presenta en el Centro Social Otueta de Luyando el libro Volatoki Luyando 1983-2013, un libro que se suma al editado recientemente. Tendremos con nosotros dentro de un instante aquí en el estudio a las personas que han trabajado para editar este libro, que son Enrique Arrazuría y Joseba Miras. Enseguida les vamos a escuchar. Recordarles también que el próximo día 15 a las 7 y media de la tarde en Respaldiza, en el Salón Multiusos del Ayuntamiento, hay organizado una proyección de 8 cortometrajes en euskera dentro de la actividad denominada La Burbira 2013. Se proyectará además en esta sesión el cortometraje realizado por David Bernués, Desenchufatuak, se proyectará también en esta sesión. Además habrá un lunch. Recordamos que el Museo Etnográfico de Archiniega el día 15 abre la exposición de máquinas de escribir antiguas. El sábado también está prevista una charla sobre el maratón de sables de la mano de Carlos Gutiérrez. También recordarles que Orduña busca una persona dinamizadora para el Gaztegune. El Ayuntamiento de Orduña ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para contratar temporalmente a esta persona a tiempo parcial. Tienen más datos en la web municipal del Ayuntamiento de Orduña. Y en Llodio ya todo se prepara para el Viernes de Dolores. Aún queda un tiempo, será el próximo día 22 de marzo en el parking del Centro Municipal de Formación Profesional y también en la zona de la Plaza Alday, que serán los lugares donde se sitúe esta feria del Viernes de Dolores, tan apreciada en nuestra comarca, que recibe cientos y cientos de visitas de personas llegadas de todos los puntos de la geografía del norte. Habrá 56 stands, los mejores productos de la huerta y artesanos de Euskal Herria, además de las cabezas de ganado, de caballo, caprino, ovino y además de aves. Todo desde las 9 de la mañana del día 22, viernes, típica fecha del invierno, ya casi de la primavera, porque será el primer día casi de primavera, día 22. Comienza esta tarde, bueno, esta es una de las jornadas, la quincena empresarial que organiza Amurrio Bidean, y bueno, pues la cuestión es, o digamos el lema, la mejora de la gestión de las empresas de Amurrio. Y Oyane, ¿nos escucha al otro lado del teléfono? Sí. Así es. Sí, Oyane Gilsan, ¿qué tal? Egunon. Creí que se había cortado, pero no, está ahí. Bueno, pues eso, hay que mejorar la gestión y no es fácil, ¿no? Los tiempos que corren, hay que, yo no sé, imaginarse cosas que, bueno, imaginarse no, hay que gestionar. Bueno, eso es importante. Hombre, la idea es que las empresas, quien más, quien menos, está sintiendo los efectos de la situación económica. Y bueno, pues yo entiendo que los principales objetivos ahora de las empresas es buscar clientes y hacer casi ingeniería del área financiera para sacar la tesorería adelante y poder pagar, ¿no? Pero sí que es verdad que saliendo un poco del día a día, consideramos que las empresas, todas, incluso Amurrio Bidean, tenemos que pensar un poquito más allá y, bueno, pues nos parecía que empezar por mecanismos para gestionarse, mejorar los mecanismos de que se disponen, o por lo menos acercar las opciones que hay en el entorno, pues nos parecía una buena opción. En este sentido, pues lo que queremos hacer es apoyar a las empresas a que, si desean mejorar su gestión, esto no les suponga un coste demasiado elevado. Uh-huh. Bueno, Sí, sí. Entonces, la idea es acercar iniciativas que tenemos en el entorno. Y, por ejemplo, Euskalit, la organización de la Vasca para la Excelencia, bueno, pues tiene ciertas iniciativas que queremos compartir hoy con las empresas. ¿En qué consiste? Hoy vamos a hacer una reunión con Euskalit, una reunión casi va a ser informal, en la que Euskalit va a presentar sobre todo un producto que tiene que nos ha parecido interesante a Murriobidean, que es, bueno, pues Euskalit propone hacer un autodiagnóstico del sistema de gestión de cada empresa, apoyados por Euskalit, eso está claro, y luego que en la misma autoevaluación se detecten unas acciones de mejora e intentar implantar esas acciones de mejora mediante acciones de formación que tiene Euskalit. Entonces, estas acciones las implantaría quien asistiera a la formación, o sea, no habría que subcontratar, que es una de las tendencias que hay actualmente. Uh-huh. Bueno, pues esto será hoy, esta tarde, de 4 a 5. El ponente será Luis Jiménez, de Euskalit. Uh-huh. Y el enunciado pues es la mejora de la gestión de las empresas de Amurrio, en este caso. Bueno, Amurrio o la comarca. Ayala también podría abrirse. Ya sabéis que nosotros, vamos, que el desarrollo local no entiende de fronteras. Y bueno, tanto Amurrio pues como la comarca Valle de Ayala, sin problema. Sí, sí. Esta jornada que consiste en dos fases, ¿no? La primera, el apoyo del experto, y la segunda, las empresas que lo deseen podrán también desarrollar un proyecto de implantación o metodológico, ¿no? Eso es, la idea es que hoy Euskalit presente de primera mano en qué consiste lo que ellos proponen a las empresas. Y luego la empresa que quiera, pues se podrá adherir al programa y veremos si tenemos suficiente afluencia de empresas como para que las acciones de formación, la implantación esa que tú comentabas, se pueda desarrollar en Amurrio. Y si no, bueno, pues tendrá que ser en los lugares habituales en los que trabaja Euskalit, que suelen ser Bilbao, Zamudio o, bueno, los parques tecnológicos. Bueno, pues la siguiente jornada será el día 20 de marzo, ya hablaremos, recordaremos, pero de todas formas vamos a decir que hay que apuntarse, evidentemente. Sí, sobre todo la del día 20, porque tiene plazas limitadas. El día 20 vamos a hacer un taller práctico sobre Lean. El Lean es un sistema de gestión que lo que pretende es orientar la producción en la medida de lo posible al 100% a las necesidades del cliente y eliminar despilfarros, ¿no? Ahora que estamos tanto con la reducción de costes, ahorros y todo, bueno, pues eliminación de despilfarros pretende el Lean. Y sobre todo es un taller muy práctico, como decía, porque lo organiza la Universidad de Mondragón junto con RBT Consulting mediante fichas Lego. Se simula la producción de una fábrica y se toman ciertos indicadores y sin incorporar ningún concepto Lean, bueno, pues se miden esos indicadores y luego se va viendo como si se van introduciendo los conceptos que dice la filosofía Lean, esos indicadores se van mejorando, ¿no? Se van mejorando en cuanto a productividad, en cuanto a reducción de costes. Entonces, es una forma muy práctica de que la empresa vea cómo puede beneficiarle incorporarla a la filosofía Lean. Bueno, pues eso será el día 20, la siguiente semana, pero hoy de 4 a 7, pues a 5, esa. De 4 a 5, eso es, de 4 a 5, perdón, pues se hablará de la mejora de la gestión de las empresas. Por eso, ya que estamos o detenemos Amurriobidean, precisamente es una de las lugares donde se puede solicitar el cheque Innova, ¿no? Cheque más Innova. Sí, bueno. El cheque más Innova es una ayuda de Gobierno Vasco, de Spri, que ya salió el año pasado. El año pasado, esta ayuda, cheque más Innova, articula la persona de agente mediador, que seríamos Amurriobidean, por ejemplo, en este caso. Entonces, es una ayuda, yo creo que es muy útil, en el sentido en que a las empresas industriales y de procesos transformadores le subvenciona un 75% de la contratación de un agente externo para el desarrollo de alguna actividad. Entonces, bueno, en este sentido, los cheques se van a abrir el 15 de abril. O sea que lo que quiero decir con esto es que, bueno, si alguien tiene alguna acción en mente en la que sea necesario subcontratar, Sería bueno que comentara con los diferentes agentes intermedios, como pudimos ser nosotros, o creo que también la Agencia de Desarrollo Local de Llodio ha solicitado homologarse, que consulte si su acción podría ser subvencionada a través de estas herramientas, que cabe decir que el año pasado tuvieron mucho éxito. Fueron muchas las empresas que acudieron a esta herramienta para financiar sus actividades, porque te subvencionan un 75%, de actividades que pueden tener un coste entre 6.000 y 18.000 euros. Y además cada empresa podría solicitar hasta 3 servicios diferentes. Entonces estamos hablando de un capital importante, pues, para apoyar esa introducción de conocimiento exterior a la empresa. Uh-huh. Bueno, si quieren informarse, el 945-89-1721 es, o la web de amurribidean.org, pues es el lugar donde pueden obtener más información, sobre todo esto que acabamos de mencionar. Oyane Gil Sanz, te deseamos buena mañana. Eskerrik asko. Y desde el Ayuntamiento de Laudio informan que ha finalizado el plazo, finalizó ya hace un tiempo el plazo para solicitar un huerto ecológico, y dado que han quedado algunos libres, se abre de nuevo el periodo de solicitudes. El plazo, nuevo plazo de solicitudes será del 18 al 25 de marzo, ambos inclusive, para todas aquellas personas que tengan interés en solicitar un huerto ecológico municipal. Pueden obtener más información en el servicio de atención al ciudadano en los bajos del ayuntamiento. Bueno, Gino Orozco tiene en pleno. Saludamos al alcalde Josu San Pedro Montalbán, ¿qué tal? Hola, Arceli, ¿segunón? Bueno, ¿vendrá nieve otra vez o qué? Ahí cada vez que nieva ahí en Orozco se ponen a temblar todos. Se ponen a temblar, pues, porque reconoce que tenemos muchísimos caminos, muchísimas pistas y muchos vecinos, digamos, desperdigados y encima en cotas altas. Entonces, lógicamente, pues, tratar de darles algún servicio a ellos, pues cuesta bueno, mucho. Pues que les va a caer nieve seguro, porque muchos de ellos están bastante altos, en torno a los 400, 500 o más altitud, ¿no? Algunos barrios, o sea que... Sí, bueno, ya por encima de 500 ya difícil que haya, pero bueno, alguna ya es altura. Sí, sí. Bueno, hablando de caminos y de toda esta cuestión, precisamente en los presupuestos de este año se recogen una treintena de propuestas, ¿no?, vecinales para pues arreglar. Algunos de ellos ya está hecho, ¿no?, reparación de baches y demás, pero todavía quedan cosas por hacer. Sí, no es que lo que nos han aportado se recoja en los presupuestos, sino que nosotros metemos ese tipo de propuestas y sugerencias, las metemos, digamos, le damos una prioridad, y en función a esas prioridades pues vamos elaborando los presupuestos. Ya lo hicimos el año pasado para presupuestos de 2012 y también lo hemos hecho para 2012. Lógicamente, pues las aportaciones han sido muchas menos que el primer año, pues porque la gente no se va a repetir. Y algunas de las cosas que nos han puesto pues ya se han hecho o se están realizando, y otras pues bueno, pues en principio las meteremos en la lista con las prioridades y a ver cuándo podemos darle salida. Uh-huh. Parece que piden cosas, bueno, pues así bastante lógicas, ¿no? Reparar caminos, en fin, reponer alumbrado, arreglar un merendero, podar árboles, en fin, hacer un videgorri, por cierto, entre Zubiaure y Barra. Sí, no está mal, ¿eh? Eso ahí, el peligro de la carretera. Sí, estaría bien. Lo que pasa es que esas son de las cosas que al final cuesta mucho dinero, a pesar de ser subvencionables, ¿no? Son cosas que, si las consigues, pues la subvención sería importante, pero bueno, conseguir el otro porcentaje restante, pues hoy en día, viendo cómo están las cosas y viendo cómo están desapareciendo un montón de líneas de subvenciones, pues sería el de las más difíciles. En cuanto al resto de las cosas, pues hay cosas que realmente no, pues que nos han pedido que no cuestan dinero, como puede ser cosas actualizar partes de la página web que nos pedían, o bueno, o poner una serie de enlaces en la misma. Uh-huh. Otras cosas como arreglo de carreteras se está haciendo en la medida que se puede, pues porque al final lo mismo, no hay una línea de ayudas para arreglar carreteras, y lo que estamos haciendo pues al final es poner parches, tapar los baches y al final pues ese tipo de cosas que por lo menos por lo menos que sirva para que no se nos estropeen los coches de tanto meter la rueda en los agujeros. Uh-huh. Así tenemos ahora mismo el pueblo y bueno, pues poco a poco vamos poniendo remiendos hasta ver dónde podemos llegar. Hay algunas otras carreteras que realmente necesitan que empresas especializadas trabajen en ellos y bueno, pues hay un par de ellas en las que nos vamos a meter este año. Uh-huh. Bueno, también les piden lo de la lucha contra el desempleo y en fin, los ayuntamientos poco pueden hacer en esta cuestión, ¿no? Pero sí, pero bueno, cosas como el empleo, pues ya a nivel, digamos, comarcal ya se ha elaborado un plan de empleo comarcal. Y bueno, pues este año empiezan las primeras acciones que en el caso de Orozco, bueno, y Orozco y los pueblos de alrededor vizcaínos, pues va a consistir en principio en una serie de cursillos con vistas a las necesidades que podemos tener en la zona, como son desde cuidar a gente con Alzheimer hasta, bueno, cursillos de carretilleros o incluso de nuevas tecnologías. Uh-huh. Bueno, pues muchas propuestas, hay varias y muy variadas, habilitar huertas para uso familiar y de desempleados, hasta, por ejemplo, algo que yo creí que se veían todos los canales, pero parece ser que no se ven todos los canales de televisión en su municipio, ¿no? Y habrá quien, bueno, pues quiera hacer zapping, que le guste lo del zapping y claro, pues el problema es que hace ya un par de años, no entiendo yo mucho de la tecnología de televisión, pero bueno, compactaron canales por el tema presupuestario y este tipo de cosas, y hubo cadenas como pueden ser interesantes, ¿no? Que pues, como puede ser, por ejemplo, la Sexta 3 o Teledeporte, que son canales muy seguidos, que los suprimieron. Lo suprimieron con vistas a darlos de alta, entiendo que en 2014, entre 2014 y 2015. Claro, cuando la gente quita ese tipo de canales, como son los deportivos o un canal que dan todo películas, pues dice, hombre, ¿qué está pasando aquí? Y se nos ha quejado mucha gente. Al final tampoco es competencia nuestra. ¿Eso quién lleva? ¿Itelazpi? ¿O quién lleva ese tema? Sí, Itelazpi. El caso es que, claro, no es competencia nuestra. Bueno, en principio no sé los plazos. Ahora mismo no sé cuándo nos tocará Orozco, porque en principio nos dijeron que era para principios de 2014. No sé si habrá habido variación. Entonces, hasta que vean esos canales. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay gente que se siente discriminada, pues porque en el centro nos podemos conectar a Euskaltel, ¿no? Entonces, con claro, el de Euskaltel pues ya tienes otro tipo. Pero los barrios tienen problemas. Pero claro, esta línea, la fibra óptica no llega a los barrios. Entonces, claro, pues lógicamente, como siempre pasa en estos casos, pues este tipo de estas personas, estos vecinos, estas vecinas, se sienten discriminados. Uh-huh. Bueno, ¿y cuándo llegarán el borrador de presupuestos a la oposición? Que me imagino que presentarán o plantearán pues algún tipo de iniciativa, de moción o... Pues bueno, esto suele ser algo que no guste, que igual se enteran antes por la radio que dirigen no, a ellos. No, pero no diga nada, no va a ser que luego nosotros la liemos. No hay ningún problema, no, tenemos, en principio nosotros tenemos ya elaborado borrador de presupuestos y queremos presentarlo la semana que viene. Bueno, bien. A la oposición y bueno, lo que no te voy a adelantar es qué es lo que vamos a poner dentro, porque eso sí que entonces no les gustaría y con razón. Bueno, sí, está bien. Bueno, hoy en pleno, ahí a ver si tengo un ratito y me doy una vuelta por allí con varias cuestiones, emociones y en fin, temas también de... temas varios, como la aprobación del pliego para la contratación del servicio de jardinería, en fin, bueno, a las 7 de la tarde supongo, ¿no? Sí, a las 7 y bueno, pues a ver qué tal se nos da. Bueno, seguro que bien. Alcalde, Josu San Pedro, eskerrik asko. Bueno, Arceli, venga, eskerrik asko zuei, eta gero arte. Agur. Vamos a hablar de bolos. ¿Qué les parece? ¿Les gustan los bolos? Seguro que sí. Además, parece que hay cada vez más gente que se apunta a tirar los bolos. Seguro que es hasta una actividad desestresante. O no sé, o tal vez estresante, ¿eh? Si no, uno no pega al bolo, pues a lo mejor se cabrea, no lo sé. Tenemos aquí con nosotros a Enrique Arrazuría y a Joseba Mirás, porque este viernes se presenta en el Centro Social Otueta de Luyando pues un libro sobre bolos, y no es la primera vez que hablamos con Enrique, por lo menos de este tema. ¿Qué tal? Egunon. Egunon, buenos días. Porque Enrique, en el anterior recogías un montón de datos, vamos, era casi como la memoria del bolo, no solo ayalés, ¿no?, sino de Vizcaya. Bueno, en el anterior pues recogí un poco más o menos la historia o la memoria del bolo. Bueno, el nombre, la gente mayor llama el bolo de remonte, aunque ahora, cuando yo levanto la liebre, ahora empieza a decir que es Ayalés. Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, yo respeto, o sea, si a mí me respeta, yo respeto. Bueno, que no se intentó en Ayala entonces. Yo para mí es vuelo de remonte. Bueno. Y esta vez escribió pues bueno, todo el Alto Nervión, parte de las Encartaciones, algo de Bilbao, en fin, todo una cosa general de lo que había. Que sí. Ahora resulta que han aparecido algunos más. Sí, porque yo me imagino que, aunque vosotros en la historia, de, en este caso de Luyando, del libro que vamos a hablar ahora, comenzáis en 1983, pero claro, los bolos en Luyando pues se remontan a tiempos pues se sabe, de siglos ejemplo, pasados, que... cuando la gente... No conocía el fútbol, ¿no? Y jugaba los bolos, que sería su único entretenimiento, me imagino. Pues la más antigua, bueno, tenemos, bueno, todas son de antes de, quitándola de la Petrina, las otras tres que hubo, antes de 1900. Hubo cinco boleras en Luyando. Con la que bueno, cinco. Que se sepa, que igual hubo más, ¿eh? Hombre, porque ya sabes que como Espartero quemó el pueblo, pues exacto. Igual alguna casa desapareció que tenía bolera. También puede ser, sí, sí. Quemó medio pueblo más, ya por eso, Espartero. Por eso, aquel no andaba con chiquitas. Bueno, cinco boleras y de alguna habrá, me imagino, algún detalle, alguna foto. Una existe, por cierto, ¿no? Sí, una que sí, la que actualmente es de, bueno, Javi Garriazábal, descendiente de los Garriazábal, pues hay una foto, según creo que es de 1898. Caray, cuando casi acababa de llegar la primera cámara de fotos, ¿no? Pues sí, porque yo te he dicho, según he leído por ahí, pues las cámaras aparecen sobre 1850, bueno, más o menos. ¿Y qué sacó la foto? ¿Alguien que venía de América con mucho dinero? Sí, bueno, yo creo que tengo oído de un obispo que vino de Brasil. Ah, ya que sí, era familia de... Entonces también sería país emergente como ahora. Bueno, pues ya ven, bolatokis que había por doquier. Allí donde había un establecimiento... una taberna o un lugar de pues venta. Sí, es que antes una taberna, pues ahí había bolatoque. Era pues el bolatoque, pues que no había otra cosa. Sí. Bueno, desde 1983 ahí comenzáis la historia, que recogéis pues datos, me imagino de sí, hombre, actividad si cogemos un poco pueblo, ¿eh? Viene en el libro pues lo que es el plano de construcción que hicieron y después fotocopias de los permisos que hicieron a Diputación, Ayuntamiento y a un concejo, y bueno, luego pues también viene un poco las clasificaciones que ha habido de todos los campeonatos, aunque nos faltan unos cuantos, pero bueno, no muchos, pues una docena, pero en 30 años pues se han hecho muchos. Claro, la facilidad es que hay computadora, exacto, internet y esas cosas, se pueden guardar los datos, entonces se perdían los papeles. Se perdió un papel un día y ya se había fastidiado todo ya. Sí, sí. Bueno, ahí tiene mucho que ver en este asunto Joseba Mirás, que por cierto ha ganado el campeonato hace poco. Sí. O sea que vamos, se ve que tiene buen ojo y buena puntería. Sí, tiene, además yo creo que lo que tiene que hacer es templar un poco la fuerza. Ah, ya, bueno. Oye, lo demás sería bueno. O sea, hay que templar la fuerza, Joseba, y hay que poner el ojo y tirar la bola. ¿Y cómo se hace eso? Porque la estrategia. Aparentemente parece fácil, ¿eh? Sí. Pero igual no lo es, ¿no? Hay que tener mucha labia. Tienes que estar pendiente de todo, a ver dónde tiro, a ver dónde pongo la bola, cómo la pongo. Y dejar los nervios en casa. Sí, sobre todo eso. Ya. Oye, cuando tenéis los concursos, la actividad de bolos, bueno, aparte de los que tiran, pues estarán los que ven y los que aplauden o no aplauden, ¿no? Imagino que habrá, como en otros deportes, pues los que apuestan por aquí y los que apuestan por allá, ¿no? Los que incordian. Eso, los que incordian para poner nervioso al contrario, supongo. También, ¿no? Hombre, yo siempre tengo dicho, que empecé hace años, dice, oye, es que hay bola más mala. Digo, una bola nunca es mala. Porque si es mala para que tira, es buena para que no tira. Es la misma bola, ¿no? Es la misma bola, o sea que no hay ninguna bola mala. Sí, sí. Oye, háblanos de la escuela de bolos, Joseba, tú que llevas el tema. ¿Cómo va eso? Pues va bastante bien. La verdad es que tenemos 20 chavales, menos que el año pasado. El año pasado tuvimos 25. Pero bueno, parece que están más animados que el año pasado. Por ejemplo, pues hay un par de ellos que ahora ya les empezamos a llevar por ahí. La verdad es que van bastante bastante bien la escuela. Sí, los campeonatos que son campeonatos casi comarcal, ¿no? Sí. Vamos, pues Quejana, Ocondo, sí. Luyando. Eso es. Y ahí es donde sí, hacéis, ahí es donde nos movemos. Ajá. Bueno, en el terreno muy muy local. Bueno, pero contentos y bueno, pues la cosa es divertirse, ¿no? Y pasar el rato, ¿no? Y si es encima haciendo lo que a uno le gusta, pues... Pues sí, hombre, es un deporte minoritario que... no sé, a ver si no se pierde, porque al paso que vamos con los recortes y con todo, no sé a dónde vamos a llegar. Lo único, muchas veces comentamos que pues se dice, bueno, pues luego habrá que jugarse una tortilla, la botella de vino y se acabó, porque es que no da para más. No da para ya ni para chapela, ¿no? Casi. Ni para chapela. Bueno, hablando de recortes, ¿y cómo habéis conseguido publicar el libro? Porque alguien habrá... Pues si te digo la verdad, no tenemos ni idea de dónde vas a sacar el dinero. O sea, alguien... Hemos pedido dinero, pero todos, a ver si se aprueban los presupuestos, a ver que esto, a ver lo otro, sí, pero... Sí. O sea, que de momento habéis puesto el bolsillo. Casi. Bueno, eso es amor al arte, ya ven ustedes. Pues eso es la que es lo que toca. En estos tiempos de dificultades de todo tipo, hay quien, bueno, pues se atreve a hacer un libro y poner de su bolsillo. Bueno, esto va a ser el viernes a las 7:30 de la tarde. Sí, va a ser, no sé, yo creo que va a presentar un libro de una historia de un club, pues un cuarto de hora, 20 minutos, porque claro, no hay mucho para hablar. Si no, te sales un poco por los cerros... Bueno, pero sí, habrá una tertulia después, ¿no? Una tertulia, tal, pero te bueno, te va a ser corta la presentación. Pienso yo, ojo, luego, como dices tú, igual luego se alarga un poco. Sí, sí, no le pregunto. Luego después también tenemos un pequeño lunch para poder charlar entre nosotros y... Sí, porque ahí es cuando más se habla. Porque tú estás en una presentación, yo he estado en muchas, y de qué, a ver, luego si preguntas, o a ver, y la gente parece que se retrae. Yo también, yo me meto dentro. No, quizás porque igual pues en fin, no entiende mucho de bolos, sí, sino le da un poco de miedo a preguntar. Yo he ido pues a presentación de planos toponímicos y por tal, y claro, pues estás. Pero luego cuando se acaba todo, ¿y por qué no has dicho esto? ¿Y tú por qué no has dicho es lo que acabas de decir? O sea, bueno, se luego hay tiempo después en la tertulia, sí. Bueno, pues seguro que saldrán muchas cosas en esa tertulia posterior a esa presentación, que será a las 7:30 en el Centro Social de Luyando. Hablarán sobre el bolatoki, los bolos, el bolo que unos dicen ayalés y otros dicen de remonte. Y bueno, por cierto, antes de concluir, que continuéis con el campeonato, ¿no? El campeonato de ahora el de San José. San José. De bolos cónicos. Sí, es que antiguamente los bolos eran cónicos, no eran como son ahora. Porque yo empezaba y encontré medio juego de bolos en Lugo y eran cónicos. Yo había oído y hasta que no los encontré, pues no está seguro, ¿no? Y cónicos son. Igual de altos, pero cónicos. Entonces los cónicos no hacen tanto juego que los redondos. O sea que los, vamos a decir, como son ahora, sí, los cónicos pues hacen media vuelta y se queda. Y también vamos a jugar a mudar fuera de la piedra, como se jugaba antiguamente. Pero bueno, hay un problema, que en yoyo dicen que nunca se ha jugado fuera de la piedra. Vaya. Es que los de yoyo es que son atravesados, ¿eh? Yo pues decía, bueno, pues entonces sería bolo de remonte de esa zona y bolo yodiano. Claro, si no se jugaban igual. Sí, pues ya. Pero contarse cuenta igual, ¿eh? Y eso que estamos en una comarca pequeña, fíjese las diferencias. Que es un pueblo más grande, padre mío. Vaya problemas, bueno, problemas. Supongo que en aquellos tiempos que se jugaba mucho a los bolos y que había tantos bolatokis, habría unas competiciones. Pues, bueno, yo no solo de nivel, sino además de, no, pero es de mucho estrés, ¿eh? Había grandes apuestas, ¿eh? Se apostaban hasta parejas de bueyes, ¿eh? Ya digo que. Uno de ellos, yo perdí una pareja de bueyes en Güeñes y luego fui a casa, cogí unas monedas de plata y la pude recuperar, pero... Y por ahí otras modalidades, hasta la hacienda, y tuvieron que prohibir muchas veces los bolos por las apuestas que había. Bueno, hay constancia de ello, ¿eh? ¿Cómo cambian los tiempos? Ya ven, ahora bueno, pues está por la pelota, el balón, el fútbol, pero... Y poco más. Ahí están los bolos también, que es otro de esos deportes minoritarios que quieren, como dice Enrique, pues que no desaparezca. Y de hecho, pues lo están consiguiendo, por lo menos, bueno, hay actividad en Llodio, sabemos que hay actividad, en Ayala, imagino que en Ocondo... Bueno, en Ocondo también, o sea, está ya Tartanga, Ortuña también, bueno, parece que... Estamos manteniéndonos y casi subiendo un poco. Bueno, pues esperemos que eso no afecte, porque hay, en fin, los recortes, ahí afecta el interés, la afición, las ganas de pasar el rato y de que a uno le guste, ¿no? Es así. Bueno, pues, Joseba Miras, nuestro Sorionac, por cierto, por ser chapeldún. Es que recasco. Y a ti, Enrique, pues por el nuevo libro, ¿no? Hombre, yo también quiero decir, hombre... la idea fue mía, pero bueno, me ha ayudado mucho Joseba y vamos a decir que lo hemos hecho al 50%. Bueno, pues ya saben, el viernes 7:30 en el Centro Social de Luyando. Quedan invitados, luego hay además una tertulia y después un lunch. Es que ricasco. Orduña sale a concurso la gestión de la tienda de productos locales de Sarra 12, la sociedad pública del Ayuntamiento de Orduña, Urduñederra, publicado en la página web, en el perfil del contratante del Ayuntamiento, de la página web, urduña.com, el pliego de cláusulas. Aitor El Orduy, de Urduñederra, egunon. Egunon. Bueno, algunos datos así concretos de este lugar, de esta tienda, que supongo que se creó pues para dar un poquito más de entidad o de posibilidad a los productores locales para que puedan ofertar allí sus productos, ¿no? Sí, así es. Es una iniciativa pues que a través de este establecimiento pues tratamos de que el producto local, bueno, y cuando hablamos de local hablamos de Orduña, pero también evidentemente hablamos del producto de la comarca, ¿no? Pues que esté presente en el municipio, ¿no? Que haya un lugar de referencia al que la gente pueda acudir y encontrarse con los productores de la zona, ¿no? Y bueno, aunque esto es así, pues también lo que me gustaría decir es que es una iniciativa que quiere ser compatible, pues por una parte con el comercio local, o sea que no entendemos que este establecimiento pues esté para competir con ningún otro comercio, sino que creemos que es compatible y sí, que no distorsiona ninguna otra actividad, ¿verdad? Exacto, porque tiene también un enfoque pues bueno de turismo, pues es un establecimiento que quiere estar dentro de la ruta del Chacolí de Ayeraldea y que por otro lado hace una labor también de dinamización, ¿no? Pues de dar a conocer los productores, etcétera, o sea, que es un poco diferente a lo que es un comercio al uso, ¿no? Sí, sí. Y que está muy bien además, ¿no? De potenciar la producción local, a lo que se habla tanto, ¿no? De la soberanía alimentaria, de esa vuelta de nuevo a consumir lo nuestro, que es lo que parece que habíamos dejado un poquito descuidado. Sí, sí, en Orduña llevamos ya unos cuantos años trabajando en esta línea, pues a través del servicio de Coispe en Orduña, y es un poco desde donde surge, ¿no? Pues de los productores estaban también con esa inquietud de hacer pues lo más cercano posible a los consumidores el producto, ¿no? Y de ahí es donde surge, de buscar diferentes vías de comercializar el producto local, de hacerlo más cercano al consumidor, y esta es una iniciativa más que persigue esto. Uh-huh. Aitor, los datos técnicos, ¿nos puedes así resumir brevemente? Porque, bueno, la oferta, de hecho, está en el perfil del contratante de la página web del Ayuntamiento, sí. Pero bueno, por resumir. Queda hoy colgada en el perfil del contratante, habrá 30 días para los interesados para que se presenten a esta licitación para gestionar el establecimiento. Hay un pequeño alquiler que habría que abonar, ¿no?, para poder gestionarlo, que es de 195 euros al mes, salvo que se quiera mejorar esa oferta, ¿vale? Son unos 2.340 euros al año, lo que supone la gestión de este establecimiento, y es para una adjudicación, en principio, para 2 años, ¿no? Y lo que se va a valorar en la adjudicación es, por una parte, la oferta económica, que es pues se le dan 10 puntos a la oferta económica, y a la oferta técnica, que es lo que vamos a puntuar, 60 puntos, ¿no? Y ahí, fundamentalmente, pues vamos a fijarnos en la variedad de producto, en los acuerdos que se presenten con empresas distribuidoras, con las asociaciones de productores de la comarca, ¿no? Entre ellas pues Bedarbide y Orduña Cosapola, que son las de aquí de Orduña, pero con cualquier otra asociación que pueda haber en la comarca, y luego la propuesta de calendario y horario que se proponga, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso es lo que más peso va a tener, sin duda, va a ser la propuesta técnica que se presente. Ajá. Bueno, pues nada, si ustedes se animan, ya lo saben, en la página web del Ayuntamiento de Orduña tienen el pliego de cláusulas y condiciones de esta tienda de productos locales. Sino también se puede acudir al Ayuntamiento de Orduña, uh-huh. que también físicamente pues se entregará los pliegos y podrán atendérselo. Ajá. Perfecto. Muy bien, pues agradecemos a Aitor El Orduy de Urduñederra que nos haya atendido esta mañana aquí en la sintonía de Allá de Ratia. Eskerrik asko, Aitor. Eskerrik asko, zuei. mañana miércoles un tema de interés que les planteamos y que les plantea, mejor dicho, desde Aralar, a las 7 de la tarde en el Salón Multiusos de la Rico Plaza del Audio. Está prevista una conferencia, charla, abierta a toda la ciudadanía, en la que se va a hablar sobre derechos sociales y renta básica universal. Ricardo Ochoa es el responsable de organización de Aralar en Araba. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, Egunon, ¿qué tal? Egunon. Bueno, pues nada, aquí andamos peleando con los aparatos estos y los teléfonos. Oye, nos parece interesante la propuesta que nos hacéis. Háblanos un poco, ¿quiénes van a estar? ¿Quiénes serán los ponentes? Bueno, los derechos sociales, la renta básica, en fin, esta cuestión que ahora mismo, pues, ¿qué vamos a decir, no? De la que se habla tanto. Bueno, al final esta charla se enmarca también dentro de un ciclo de charlas que Aralar está organizando en todo Egoalde y que, bueno, en Araba también ha tenido ya, bueno, pues algunos hitos con dos charlas precedentes en Gasteiz, y en esta vez, pues, desde Aralar en Araba hemos decidido pues que Aralaldea y Laudio pues también merecían contar con un acto que se enmarcase pues en ese ciclo de conferencias. En esta ocasión, bueno, pues vamos a contar con Josu Murguía, que es un compañero nuestro de Aralar en Vizcaya, que tiene bastante experiencia pues en el voluntariado social y en trabajar con organizaciones pues que están en la calle ayudando a las personas, y también con Iñaki Uribarri, que es un militante del sindicato SK en Araba, que tiene bastante experiencia en el tema de la renta básica universal. Bueno, pues ha participado dando conferencias sobre este tema. El sindicato SK también participan miembros suyos activamente en la red de renta básica. Y bueno, pues hemos pensado que en este contexto de crisis en el que estamos, que pues parece que vamos, bueno, y efectivamente parece, no solo es que parezca, sino que es una realidad, pues vamos para atrás en el tema de los derechos sociales y de la protección social. Pues bueno, este acto queremos que sea un poco orientarlo de forma positiva y un poco optimista, y queremos hacer pues una lectura pues de los derechos sociales, de dónde vienen, su origen, la necesidad de estos derechos y el recorrido histórico que tenemos hasta la situación actual, pues donde parece que están sufriendo unos recortes brutales y están en riesgo de sufrir una mercantilización, pues que desde una óptica de izquierdas como la que representa Aralar, pues nos parece bastante preocupante. Uh-huh. Queremos poner, aprovechando, bueno, pues este tema de los derechos sociales, queremos poner en la agenda política y volver a poner en valor una reivindicación histórica que está un poco aletargada, como es el de la renta básica universal, que sin duda pues sería una herramienta que, si contásemos con ella ahora mismo, pues la verdad es que la situación sería muy diferente y distaría bastante del momento en el que nos encontramos. Y de verdad es que lo que se ve, por lo menos lo que sale o aparece en las noticias, pues es que esto va para atrás, y tantas conquistas, sí, y tantas peleas durante tantísimos años, generaciones, sí, que ya, pues algunos de ellos con ya mayores dirán, bueno, tanto que hemos peleado para que otra vez volvamos a empezar, ¿no? O sea, pues que sí, quizás efectivamente. La gente joven tendrá que volver a pelear otra vez por sus derechos. Efectivamente, y bueno, la juventud yo creo que está activada, que las movilizaciones, yo creo que todos los días en las calles, allí en Laudio, bueno, pues habéis tenido conflictos como el de Guardian, creo que este fin de semana también, bueno, pues ha habido movilizaciones, todas muy centradas en los conflictos laborales, que sin duda cada vez, por desgracia, afectan a más gente, pero creo que yo que en Aralar y yo con mis compañeros hemos estado presentes en movilizaciones y se ve juventud en esas movilizaciones. Muchas veces parece, desde la gente que ya tenemos determinada edad y que, bueno, yo la juventud todavía no la tengo muy lejana, pero parece que según te vas haciendo mayor, siempre te parece que la juventud que viene por detrás es más conformista que la que hemos vivido cada uno, que nosotros nos lo peleábamos más, pero yo creo que tenemos una juventud activa y rebelde que se mueve en los mismos parámetros que el conjunto de la sociedad, que creo que está resistiendo, está intentando resistir y por lo menos está mostrando su oposición a las medidas. Yo en ese sentido soy optimista, creo que la juventud y el conjunto de la sociedad en Araba y en todo Euskal Herria, bueno, pues están dando la talla, y creo que es el camino y que hay que seguir, bueno, pues incidiendo en la movilización social. Bueno, pues la historia se repite, como ven, y bueno, pues por desgracia, ¿no?, para muchos, y se habla de este, ahora más que hace, pues no mucho tiempo, ¿no?, de los derechos sociales, de la renta básica, todas estas cuestiones que parecían un hecho y una conquista, y que, bueno, pues no sé si está en serio peligro, pero desde luego, pues por ahí le andan, ¿no? por ahí le anda. Bueno, pues una conferencia, pues, muy charla muy interesante la que nos propones, Ricardo. De acuerdo, pues estáis todos y todas invitados, como has comentado al principio, a las 7 de la tarde de este miércoles en la sala multiusos, pues os esperamos. Bueno, pues es ahora, 7 de la tarde, sala multiusos, mañana miércoles. Ricardo Ochoa, responsable de organización de Aralar, en Araba, Eskerrik Asko. Vale, Eskerrik Asko, Zuri. Ya está aquí la nueva quincena de descuentos con nuestra tarjeta. Del 11 al 25 de marzo, adelántate la primavera con tu tarjeta de comercio de Álava. Busca el distintivo de la campaña en los establecimientos participantes de Llodio, Amurrio y Archiniega y consigue descuentos directos del 5 y 10% en más de 105 establecimientos asociados de Apil, Apinca y AM. Más información en laudiocomercial.com y apinca.com. Y si aún no tienes la TCA, no esperes más y solicítala ya. Está llena de ventajas. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Pibe Citroën 2013. Más plan, más Pibe, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate el nuevo Citroën CLS VTI Exclusive desde 10.500 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ocho minutos nos separan de la una de la tarde. Desde Ocondo nos envían información Janeko Gorta Mendi Taldea de sus actividades. Van a comenzar el domingo día 17 de marzo con una excursión a Valderejo, excursión de mediodía con un recorrido para todo tipo de personas, mayores y pequeñas, con itinerario desde La Lastra a Recuenco y a Vallegrul y La Lastra, de vuelta. Salida de Ocondo a las 8 de la mañana y ya se pueden hacer las inscripciones en la Cultura Echea de Ocondo, en el local de montaña, o en el teléfono 665-72-6680. Para el día 22 de marzo tienen también otra actividad que será el kilómetro que Janeko Gorta tiene anotado para la campaña de la Corrica de este año. Y el día 21 es el primer aniversario del club, y para celebrarlo organizan ese día, para el día 23 en este caso, una comida en el local social, y también es un requisito naturalmente imprescindible apuntarse con antelación. Y tienen previsto ese día el fallo del concurso del primer rally fotográfico que se ha organizado en Ocondo, que es denominado rally fotográfico de Otaola. Y después de la comida, pues se acercarán todos al recinto ferial de la Feria del Caserío, porque ese fin de semana precisamente se celebra en Ocondo la Feria del Caserío. El día 24, durante la mañana, además, tendrán una chosna y allí entregarán los premios del primer rally fotográfico en ese lugar, el domingo día 24, el día de la Feria del Caserío. Actividades del grupo Janeko Gorta Mendi Taldea de Ocondo. Y también el Club de Atletismo del Audio anuncia que está preparando el primer memorial José Manuel Fernández Arza, Josito, para el día 16 de junio, será a las 11 y media de la mañana, una prueba de atletismo con un recorrido de 10 kilómetros, con salida del Audio y llegada a la misma localidad, con 10 kilómetros de distancia, y con un cupo máximo de participantes de 500 personas pueden participar en esta prueba. Están preparándolo todo para este día, este homenaje a José Manuel Fernández Arza. Además se realizarán sorteos y bueno, ya hablaremos con los organizadores cuando se vaya acercando la fecha, que aún junio parece que queda un poquito lejos. Hoy es martes y se ha celebrado en la capital, en Vitoria-Gasteiz, el Consejo de Diputados, donde, entre otras cuestiones, se han aprobado las siguientes. El Departamento Foral de Servicios Sociales y Osakidecha han firmado un contrato para el lavado de 800.000 kilos de ropa al año por un importe de 700.000 euros en la nueva lavandería de Indesa. La Diputación Foral de Álava y el Servicio Vasco de Salud han firmado esta mañana este acuerdo. También desde el Consejo de Diputados nos llega que se ha aprobado el plan de viabilidad del Ayuntamiento de Valdeagovía para garantizar su estabilidad económica y solvencia. El diputado general, Javier de Andrés, ha subrayado que los ayuntamientos endeudados no deben asumir nuevas obras y gastos con el dinero que no tienen, sino que están obligados a asegurar la red de servicios actual. Así, en este caso de Valdeagovía, les permitirán concertar un préstamo a largo plazo para hacer frente a las deudas contraídas con entidades financieras y contratistas que ascienden a 754.730 euros. También la Diputación Foral de Álava ha destinado cerca de 225.000 euros para mejorar el pavimento y el firme de varias carreteras de la red foral. Entre estas carreteras figura una muy próxima, que es la A4616, en Malcuartu. También el acceso a Tertanga, el acceso a Vecia, Villa Maderne y también a Villa Ambrosa. Yo cumplo 1903. Yo cumplo 1115. Él cumple 403. Yo cumplo 1800. Yo cumplo 2172. A causa de la desnutrición, en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días, porque para ellos cada día puede ser el último. Actúa. Envía a UNICEF al 28028. Coste máximo 1,45€, IVA incluido. Más información en cumpledias.com.